Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Ahí no escuchas nada tampoco. Bueno, nada, estamos nada. Al aire, Karina. Pareces Elvira. Pareces Elvira, Karina. ¿No escuchas? Estás al aire. Bueno, yo le voy a traducir. Estoy con Julio Romero, uno de los periodistas deportivos que más sabe y tiene exactamente quiénes han llegado en primer lugar, así que lo queremos compartir con ustedes aquí en la llegada a esta pista del Jawel de Rutas de América. La etapa número 5, ¿no? La quinta cinco, etapa. 5A, porque de tarde tenemos la 5B, que será la crono contrarreloj, recargan a las 5 de la tarde, 5.600 metros hasta la rotonda de Biarritz por perimetral y vuelven acá al mismo lugar. Es una competencia diferente que puede definir la carrera. Ganó Cristian Gutiérrez de El Armonía de Fray Bentos, fue segundo Agustín Federico Moreira, que corre por Cerro Largo. Después tuvieron los chicos de Maldonado en los primeros lugares y en el pelotón de avanzada ingresó uno de los que ha hecho una carrera extraordinaria por la edad, te digo, Tomás Silva Causán, Tommy, que después de la vuelta ciclista se viaja a Europa para correr como profesional, ¿no? Julio, ¿cuántas carreras? Algunas que otras. 5 vueltas al Uruguay, 3 rutas de América, infinidad de campeonatos del Este en ciclismo. Es una fiesta que apasiona y que además reúne, ¿no? Es un deporte de los reyes que compiten los pobres. La bicicleta, estaba la bicicleta de que corrió que estuvo en la primera vuelta ciclista del Uruguay allá por el año 39, donde ganó Leandro Neoli de Nacional, y bueno, estaba acá la bicicleta, es increíble, atrás con un vecino que la había comprado y la había reciclado. Lo único que le cambió fue las llantas, que eran de madera, ahora son de aluminio. Bien, realmente me encanta compartir estos minutitos contigo, por tu conocimiento y por el afecto que te tenemos. Vamos a intentar que escuches si Jorge te puede preguntar desde allí. A ver, Jorge, si no, yo hago la traducción. Buen día, Julio Agüero. No te escuchas. Habla fuerte, muchacho. Y bueno, pues estoy al aire, no puedo andar gritando así a lo gaucho. Dime la pregunta que yo se la traspaso. No, quiero saber el significado que tiene para Julio el ver inaugurada esta pista de ciclismo en Maldonado. ¿Cuántos años hace que estábamos esperándola? Bien. ¿Qué significado tiene para ti ver justamente la inauguración de la pista luego de estar a la espera de la misma tantos años? Sabes que me dos sentimientos encontrados. Primero, la alegría de haber trabajado durante mucho tiempo para que lográramos restituir la pista, que ya la teníamos, porque estaba donde el centro de convenciones, ¿no? Y la otra, la tristeza de no tener a mi compañero del alma, que es Ivo Vidal Benítez, fallecido hace un tiempo, y que debió haber estado acá, debió haber visto su obra. Y si alguien me pregunta por el nombre de esta pista, yo le pondría Ivo Vidal Benítez, un periodista en serio, amante del ciclismo y compañero de toda la vida. Yo le pondría a la pista Ivo Vidal, por lo menos a una de ellas, porque mira que tenemos dos, está lo de los niños y está la de los grandes. A Jorge, que puede venir a practicar contigo, porque veo que si no van al cine, vengan a correr en bicicleta, por lo menos. Muchísimas gracias. Un gusto, saludo a todos ustedes, ¿no? Vale, gracias, Julio, gracias. Siempre soñamos hacer por lo menos una transmisión, un campeonato con Jorge Méndez de comentarista, ¿no? Bueno, a ver, Jorge, ponete las pilas. No echan de Maldonado. Bueno, muchas gracias. A los dos. Dale. Chao, gracias. Chao.